Tiene que pagarme. Venga, págueme. Le he limpiado el cristal. Pero bueno. Ya. ¿Cuántos más de los viejos ciudadanos van a entrevistar al profesor Lawrence? 20 o 30, más o menos. Pequeña matanza. ¿Por qué soy prostituta? La emoción, el hechizo. De joven me empeñé en ser la amante de un playboy. Me dijeron que era muy baja. Diablos, nadie quiere a una vieja despreciable como yo. Así que empecé a preguntarme qué puedo hacer. Vi a esos viejos escapando con los cubos de basura. Esos desgraciados reuniéndose en las calles, recogiendo pedazos de cuerda y hojalata. Entonces comprendí que los viejos no estaban locos. Se limitaban a sobrevivir como podían. ¿Cómo? Bueno, encuentras montones de cosas que puedes usar. Libros para vender en el almacén del viejo de la esquina. 15, 20 centavos arreglar tostadores estropeados. Aunque tenemos la suerte de vivir en un país tan rico, tenemos la mejor basura del mundo. ¿Creen que ando tan despacio porque no me gusta correr? ¡Vamos, señora! ¡Vuélvase al zoo! Entonces, ¿qué ocurre después de terminar la entrevista? La entregaré en el Comité del Congreso de Mujeres y la usarán como base para una nueva legislación. ¿Más leyes? Más y mejores. Si podemos enviar hombres a la luna, podremos dar trabajo, comida y ropa a nuestros ancianos. ¿Qué? Oh, no lo tome a mal. A nadie le importamos nada. Diablos. Yo tampoco me preocupé hasta que fui vieja. No lo sé, quizá las cosas estén cambiando. ¿Por qué dice eso? Bueno, Margaret, no eres tan vieja y te preocupas. Gracias. Sí, bueno, tampoco eres una niña. Sadie, ¿quieres venir a cenar a mi casa? ¿A tu casa cuándo? Mañana, si no tienes otros planes. ¿Otros planes? Bueno, como Warren Beatty no me ha vuelto a llamar por ahora, ¡al diablo con él! Un momento, mi dirección. Quiero ver al oficial ahora mismo. Espera un momento, Jerry. Llevo esperando todo el día. No le voy a devolver la fianza. Es un animal maravilloso. Pero si quiere ponerle un collar, es demasiado pequeño. Oh. ¿Señora Lawrence? Sí. ¿Quiere venir? Pase por aquí, por favor. Teniente, ¿qué ha pasado? Bien, verá. Por favor. ¿Qué ocurre, teniente? Una anciana llamada Sadie Ross fue encontrada muerta esta mañana. Asesinada. No. Encontramos su nombre y su dirección en el bolso, así que pensamos que tal vez usted... Pobrecilla. ¿Y cómo ocurrió? La degollaron. ¿Quién sabe por qué la gente hace esas cosas? Yo no sé, porque la gente es muy mala. Bueno, ya está bien. ¿Quién es este hombre? Ah, lo siento, creí que se conocieron fuera. Señora Lawrence, es el sargento Sy Cyber. ¿Es un policía? A ver, con lo que me pagan no puedo vestir mejor. ¿Conocía usted a la difunta? Bueno, yo... la conocí muy bien durante las últimas semanas. Me ayudaba en mi trabajo de investigación. ¿Qué puede decirnos de ella? Era muy vieja y pobre. Era una prostituta. Vivía de los desperdicios de los demás. Hacía lo que podía. ¿Sabe si tenía enemigos? No lo creo. Por lo menos nunca los menciono. Está limpio. Ningún enemigo, ni nada para robarle. Sí, tenía algo que podían robarle. $2,000 y una bolsa con cocaína. ¿Cocaína? Eso no es posible, Sadie. ¿De dónde sacó esto? Del cuarto de la vieja dama, oculto en el forro de uno de sus bolsos. ¿Y qué piensas? Creo que está muy claro. La vieja era un camello y decidió hacer negocio por su cuenta. ¿Camello? Es quien se dedica a distribuir las drogas. Probablemente se imaginó que si sacaba un poquito de aquí y un poquito de allí, nadie lo notaría y no volvería a vivir de propinas. ¿Y alguien lo notó? Quería hacer un gran negocio y lo que consiguió fue que la liquidaran. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer? Todo lo que podamos, señora Lawrence. Confíe en nosotros. Sí, nos ha servido de gran ayuda. Ha cumplido con su deber. Tal vez reciba una tarjeta postal del alcalde. ¿A qué ha venido eso? Confía en mí, conozco al tipo. Es una de esas chifladas de tierno corazón que pone los ojos en blanco si encuentra a alguien que golpee un perro, aunque sea en Mongolia exterior. Tienes que quitártela de encima porque si no... Un momento. ¿Te lo ha dicho tu dedo gordo? Vamos a comer. Deberías pesar una tonelada con lo que comes. Pesaré una tonelada, pero tengo un sastre magnífico. Ah, bueno. Teniente. Hola. Lo sabía. Eres el único policía con dotes de adivino. Claro. Teniente, me gustaría hablar con usted. Claro. Dios mío. Es la hora de la comida en el zoo. Pero no creo que los animales se comieran esta porquería. Pero bomba. ¿Qué va a hacer con lo que se hace? ¿Cómo va a resolver el asesinato? Nosotros nos ocuparemos de él. ¿Cómo? ¿O es solo un pequeño asesinato? ¿No es eso lo que dijo? Oh, eso era solo una manera de hablar, madame. Una infortunada manera de hablar. ¿No va a tomar nada para el almuerzo, señora? Tenemos estos procedimientos, señora. ¿Y cuáles son? Bien, pues hemos hablado con sus vecinos y desgraciadamente ninguno conocía su nombre y no hay testigos oculares. ¿Y eso es todo? No, no. Quizá pongamos a una de nuestras chicas en la calle como señuelo, ya sabe, vestidas de prostitutas, aunque no sé si debemos hacerlo. ¿Y por qué no? Con la señorita Shaky Fingers descartada, podríamos sustituirla. A lo mejor tenemos suerte y la chica descubre algo. Dígame una cosa, teniente. Si Sadie no hubiera sido una pobre vieja, ¿confiaría solamente en la suerte? Eso es injusto, señora Lawrence. Qué maravillosa ventaja para ustedes. Apartan lo que no les preocupa. Viva Sadie, no era nadie. Muerta, es la difunta. ¿No se merece algo más de lo que hacemos? ¿Haya sido una prostituta o lo que sea? Escuche, señora, tengo un montón de cosas que solo pensar en ellas me producen hernia. Cada vez que la policía pide a los votantes más dinero, la gente como usted nos hace luchar por cada céntimo. Y ahora pide a gritos que perdamos el tiempo en coger al asesino de una vieja que llevaba droga por la ciudad. Cálmate, ¿y qué pasa con la gente que pagó a Sadie para llevar esa droga? ¿Tampoco hacen nada en ese caso? Sí que hacemos, sí que hacemos. Hacemos más de lo que podemos. Oiga, para la gente como usted somos cerdos hasta que bajan de su torre de marfil a echarle una mirada al mundo real. Llenos de buenas intenciones que no sirven salvo para señalarnos con el dedo a los que hacemos el trabajo sucio. Teniente, quiero ser su señuelo. ¿Qué? Usted dijo que iba a poner a alguien en la calle. Señora Lawrence, el sargento hablaba en broma. Y yo me ofrezco voluntaria. Una persona llena de buenas intenciones que baja de su torre. Se ha vuelto loca, señora. ¿Quiere acabar muerta en un cubo de basura? Se le ensucia las manos solo de pensarlo. No le estoy pidiendo permiso, sargento. Mañana temprano saldré a la calle con la bolsa de la compra. La detendré por vagabunda. Llevaré $100 y mi carnet de identidad en el zapato. Intente meterse conmigo, sargento, y le demandaré por arresto indebido en menos tiempo del que se imagina. Está capaz de hacerlo. No se quede ahí, teniente. Dígame que estoy soñando, dígame que estoy loco. Lo va a hacer. No me lo diga. Y será mejor que la vigile. ¿Cómo que la vigile? Está muy claro, que no deje que se meta en ningún lío. ¿Y qué me sugiere que haga? Sugiero que no la pierda de vista. Ah, muy bien, muy amable por aclarármelo. Solo quiero saber qué le ocurrirá a todo el mundo cuando se conviertan en drogadictos. No puedes ni decirme dónde vas. Me temo que no, Annie. Todo lo que quiero es irme donde no puedan encontrarme. Necesito estar sola porque si no, no adelantaré nunca con este informe. ¿Y lo de tu seminario? Ya lo he arreglado. El profesor Watkins lo hará por mí. Pero ¿y si llega algo urgente? Ya te diré lo que hacer. Llamaré casi todos los días. La congresista Chambers estará en Los Ángeles el día 14. Espera encontrarse contigo. ¿Estarás de vuelta para entonces? Claro. Para entonces habré terminado el trabajo. Pero nunca habías hecho nada parecido. Es que nunca tuve que hacer un trabajo como este. Tengo que apartarme de conferencias, almuerzos y del teléfono. Especialmente del teléfono. Te vas con un hombre, ¿verdad? ¿Cómo dices? Cuéntamelo. ¿El qué? Te vas con un hombre, ¿a que sí? Oh, eres un encanto. ¿Cómo te ocupas de todo? Adiós, chicas. Thank you. gracioso. ¿Qué hace aquí? Eso mismo me estaba preguntando yo. Puede sacar a una chica del Palacio de Buckingham, pero no puede sacar el Palacio de Buckingham de una chica. Estuve casado con una mujer así, muy quisquillosa. Tampoco le gustaban los polis. ¿Cómo va a encontrar el billete de 20 dólares que escondía ahí si no escarba para buscarlo? ¿Metió un billete de 20 dólares aquí? Podría ser un incentivo. Todo lo que encuentro es una asquerosa y vieja radio. Es un tesoro. Puede convertirla en dinero. Tiene mucha suerte de no haber encontrado ratas, ¿sabes? ¿Hay ratas aquí? Casi nunca. Como el billete de 20 dólares, ¿verdad, sargento? Igualito. Este era el sector de Sadie, ¿no es cierto? Ahora es mío, sargento. Si escuchas por ahí pronunciar esa palabra, podría costarme la vida. Le agradecería mucho que se abstuviera de llamarme así, señora. Gracias. Que tenga un buen día. Sígales, me han robado mi bolso. Ya estará lejos. ¿Os conocía? ¿Es que no les va a seguir? No soy policía, recuerde. ¿Pero les va a dejar irse? Sí. No puedo creerlo. Me han robado mi bolso. Busque entre los desperdicios. Es gratis. Se encuentra bien. Está bien, basta, basta ya. ¡Basta, he dicho! Soy yo, Shaver. ¡Basta, vamos! Gracias a Dios. El viejo Chandler ha tenido una extraña pesadilla. Entre las sombras de la noche debe haberla tomado por una gran botella de vino. ¿Quiere decir que...? No, Chandler, no. Es inofensivo, aunque bien pudiera haber intentado bebérsela. Buenas noches, sargento. Y gracias. Buenas noches. ¿Le gustaría tomar un café? Sí. Lo tomaremos fuera de este barrio. Sí, así debe ser. ¿Invita a un pobre huérfano a una taza de café, madame? Una taza de café para un pobre huérfano. ¿Lo está pasando bien? ¿Eh? Nunca desde mi coronación me he reído tanto. Dígame una cosa, ¿por qué le molestó mi ofrecimiento de ayudarle si no tiene suficiente personal? Faltan hombres, no mujeres. ¿Así que es eso? Bueno, realmente no. Me molesta su intromisión porque pretende ir por la calle y además hacer mi trabajo. No digo que pueda ser un policía, sino que puedo pasar por una prostituta. Y finalmente entramos en el aparentemente trivial aspecto de mi vida. Mi dedo gordo, que nunca me mintió, me está diciendo que esté atento. Me está diciendo que podría, gracias a usted, terminar en el depósito con una bala en la cabeza. Teniendo que protegerla, usted y a mí. Me aseguro que lo sentiría por mi parte. Ajá. Mientras tanto, creo que debería irse a casa. Mañana será otro día. A menos, desde luego, que esté dispuesta a abandonar esta mascarada. No estoy dispuesta. Me metí en esto en serio, Saber. Le guste o no a usted, ya su dedo gordo. Es un diablillo testarudo, ¿eh? Se supone que las mulas son testarudas. Eso dicen. Y ahora en adelante creo que deberíamos preparar un sistema de señales. No conviene que nos vean mucho juntos. ¿Significa eso que trabajaremos juntos? Eso no significa que vayamos a trabajar juntos. Ya tengo un compañero. Entonces, ¿para qué necesitamos las señales? Por si acaso me necesita. Bajo el hueco de la escalera de su casa hay una grieta en la pared a medio metro del suelo. Puede dejarme notas allí. Si necesita verme, le sugiero uno de los bancos del lado oeste del lago. ¿Y si necesito verle de noche? ¿De noche? Bueno, en casa de Molly. Es un bar en Temple. O en el cine Glendon. ¿Le gustan las viejas películas? Sí, me gustan las viejas películas. ¿Y a usted? Sí, algunas. Quería ser de mayor como Carol Lombard. Sí, eran fenomenales. Yo quería ser como Clark Gable. Supongo que sí. ¿Y las películas extranjeras? No entiendo lo que dicen. ¿Por eso tienen subtítulos? Escuche, señora, si quisiera leer, me quedaría en casa con un libro. En su camino a casa, el segundo cubo del rincón. Sorpresa. ¿Otro de 20? Mejor. Una cajita de sales de Epsom. Es el mejor remedio para los pies doloridos. Gracias, Seider. Sí. Buenas noches, Lombard. Adiós, Gable. Estos son mis cubos. Esfúmate. Este es mi barrio, mi zona. Date un paseo. No voy a dar un paseo. Tú sí lo harás. ¿Tienes un último deseo que pedir a tus parientes? No me asustas. ¿Por qué no te largas de aquí? ¡Fuera! Tendrás noticias de mi abogado. Estupendo. Dile que se aparte de mis cubos de basura. Hola, querida. Hola. Me llamo Rose. Y yo, Margaret. Está bien, querida. Seguro que he tocado peores cosas. Dime, ¿qué guardas ahí? Me temo que cosas de poca monta. Es por la delicada situación económica. ¿De veras? La gente hoy día es reacia a gastar dinero. Yo te presentaré a los otros. Vamos. ¿Quién es? No sé. Chicos. Este es Mike. Geraldine, León, Charlie, Corinne, esta es Margaret. ¿Margaret? Oye, ¿eres la que derrotó a Doris? Eso creo. ¿Qué eso crees? Bueno, no sabía su nombre. ¿Que derrotó a Doris? Sí. Démosle un aplauso. ¡Hombre! qué los viejos alimentan a los pájaros? Porque nos hacen sentir más útiles. Es divertido. Cuando era joven ni siquiera me gustaban los pájaros. Incómodos. Pero un día te despiertas, eres vieja. Y los pichones están ahí esperando y diciéndote, ¿a por qué has tardado tanto? Estamos hambrientos. Yo tuve un perro, Palmer. Murió. Hará 2 años el mes próximo. Los últimos años fueron muy desagradables. ¿Por qué lo dices? Bueno, tenía que ir al mercado a comprarle a Barney su comida. La gente me miraba de una manera rara. No comprendo. Porque era pobre y vieja. Todos ellos pensaban que la compraba para mí. Y a veces deseaba estar muerta. ¡Horror! ¿No se va a comer su pastel? ¿Eh? Bueno, en ese caso. Parece derrotada. Lo estoy. Fue una estúpida idea, Saber. Tenía razón. Nadie contactará conmigo. Ya he derrochado demasiado tiempo. Debería volver a mi trabajo. ¿Estás segura? Bueno, usted usó su mejor cartucho. No tiene nada de qué avergonzarse. De verdad. Gracias, Saber. Sí. Bueno, entonces la veré por aquí, ¿no? Sí, me verá por aquí. ¿Quiere que la acompañe hasta llegar a su casa? No. No quiero que acabe en el depósito de cadáveres. Tía. ¿Quién es? ¿Quién no es? Me mires. ¿Qué quiere? ¿Qué te parecería ganar un dinero fácil? ¿Haciendo qué? Llevando un paquete de vez en cuando de un sitio a otro. ¿Puedes hacerlo? ¿Llevar un paquete? Y no hacer preguntas. ¿Trato hecho? Claro. Toma un adelanto. La mitad para ti. Tienes que tener un teléfono instalado bajo el nombre de Smith. Estaremos en contacto. ¿Cuándo nos pondremos en contacto? En mi apartamento. ¿Pudo verle? Estaba muy oscuro. Se da cuenta de que ahora está en peligro, ¿no? Eso creo. No es cuestión de creer, señora Lawrence. Matan a la gente. Ahora mismo, si sospecharan que no estaba jugando limpio, la matarían. Los mataré a los dos si no se callan. Venga, vámonos. ¿Qué hace su mujer? ¿Qué? ¿Su mujer? No estoy casado. Pero mencionó que me parecía su mujer. Se fue. Oh. Lo siento. No, no murió. Se piró. Después de 27 años de matrimonio, decidió que necesitaba encontrarse a sí misma. ¿Y lo consiguió? Lo último que supe de ella es que se encontraba en Cayo Este liada con un vaquero de 32 años. ¿Oh? Está bien. Me imagino que es algo divertido. Ahora. Entonces fue menos divertido. Una locura. Después de 27 años de matrimonio, uno cree... Como dicen, era una cadena perpetua. Pero ella cortó la cadena y se largó. ¿Cree que llamarán pronto? Tranquila. Llamarán. ¿Está nerviosa? Sí, un poco. Es muy importante. ¿Su marido? Sí. Tiene buena pinta. ¿Esas son sus hijas? Sí. Guapas chicas. Y listas también. Ángela es antropóloga. Irene trabaja para el Times en Londres. ¿Y usted? ¿Tiene hijos? Uno. Un chico. Cristo. Tiene ya 20 años. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Un día tienes un hijo llamado Frankie que piensa que su padre es lo mejor del mundo. Y al siguiente, recibes una felicitación de Navidad de un extraño que firma Cariños Frank. ¿Piensa comprarse algún animal? Después de la marcha de Dorothy, me compré un periquito y un pez de colorines. ¿Y? Ambos murieron. Le diré Margaret. ¿Le importa que la llame Margaret? Claro que no. Le diré Margaret que un hombre es un maldito tonto si deposita su confianza en alguien. ¡Viva los tontos! Y no estoy hablando solamente de mí. Su marido murió y sus hijas volaron, ¿no es verdad? ¿Y cómo sabe usted? Con los pies en la tierra. Los hijos deben vivir sus propias vidas. Pasé 26 años maravillosos con Dave. Claro que le echo de menos. 26 años de amor no son para despreciar, sargento. Creo que mi matrimonio fue bien los primeros 26 años. Y el 27º se fue al garete. Un vaquero de 32 años. Apostaría que tiene 40 cumplidos y además trafica con drogas. Nunca conocí a un vaquero en quien pudiera confiar. ¿Compasión de sí mismo? Prefiero pensar en ello cínicamente. ¿Quiere una taza? Sí. Oiga, me pregunto si sabe usted jugar a los bolos. ¿A qué? A los bolos. Bolos. Podríamos ir a la bolera esta noche. Normalmente voy con mi compañero Garrison, pero está todavía en el hospital. Así que pensé que si usted... seguro que está ocupada. He jugado a los bolos, pero hace mucho. ¿Desde cuándo no juega? Desde el 48. ¿Tanto tiempo? Bueno, es igual, eso es como... No me lo diga, es como montar en bici. En el 61, cuando estuve en Francia, intenté aprender a montar en bici. Pero claro, entonces tenía 30 años... Incluso montar en bici tampoco es lo que era. ¿Quiere ir a la bolera o prefiere la ópera? Oh, me encanta la ópera. Pero ahora no hay. ¿Le gusta la ópera? No, pero... Como supuse que no habría representaciones, así quedaba como un caballero. ¿Y si hubiera habido representaciones? Unas veces gano y otras pierdo. Dígame la verdad. ¿Ha ido alguna vez a la ópera? No. Pero me la puedo imaginar. Toda esa gente hablando en extranjero, diciendo cosas sobre la muerte. El amor. Es lo mismo. Ambos hacen daño. ¿Eh? ¿No lo crees, sí? Tememos tropezar de nuevo, sargento. ¿Quiere ir a la bolera o no? Claro. Diga. ¿Es la dama que va a llevar un paquete de un sitio a otro? Sí. Escuche atentamente. Esto es lo que tiene que hacer. Diga. Hola, Ann. ¿Cómo estás? Bien. En contacto, como te prometí. La congresista está en la ciudad. Eso es imposible. No se la esperaba aquí hasta el día 14. Surgió algo. Quiere almorzar contigo hoy. ¿Hoy? ¿A qué hora? A las 12:30 en la facultad. Bueno, me imagino que no tengo elección. La congresista lleva esperando media hora. No llegó tarde, ella llegó con 2 semanas de adelanto. ¿Verdad que hace un día precioso? Lo único que puede convertir un día de niebla en un día precioso es su nombre. Hay un poco de niebla, ¿verdad? Dime, ¿quién es? No seas tonta. ¿Tonta? Creo que es maravilloso. ¿Dónde le conociste? ¿Qué hace? Créeme, Annie, si Amiga me fuera a enamorar, eso sería algo así como... No te esfuerces, sería estupendo. Es alguien con quien estoy trabajando en un proyecto. ¿Cómo es? No es en absoluto mi tipo. Ah, ya sé. ¿Dónde nos vamos a reunir con la señorita Saber? ¿Con quién? Quiero decir... Por aquí. Eso ha sido un truco estúpido. Fue inevitable. La congresista apareció inesperadamente. No me importa que se fuera a reunir con el presidente para discutir algo tan importante como el precio de las palomitas en los cines. Sigue siendo un truco estúpido. ¿Y si la hubieran seguido? Me fui por la puerta de atrás. Oh, eso está bien. ¿Quién iba a vigilar la puerta de atrás? No se trata de niños, señora Lawrence. Asesinaron a Sadie Ross, como recordará. ¿Cree que esto es un juego? Lo siento, no volverá a ocurrir. Se lo prometo. Quise ser grosero. Entonces no lo sé. Sí. Bonito disfraz. Gracias, sargento. ¿A qué hora estará libre? Hacia las 5. Volveré a recogerla. ¿De acuerdo? Estaré en Humanidades. El monstruo de ladrillo al otro lado del patio. Habitación 213. A las 5 en punto. Justo en la cuneta. Cuando pienso que fue allí donde terminé cuando aprendí a montar en bicicleta en Francia. Parece como si quisiera sumar puntos a base de colocar la bola en el canal, ¿no es así? Eso sería más fácil. Qué pequeñas son las pistas y qué grandes las cunetas. Oh, sí, eso es verdad. Si usted lo dice... ¡Qué suerte! No se va la cuneta. Una jugada perfecta. ¿Sí? El tanteo final, por si está interesada... No lo estoy. Es de 187-3. Una reñida y apretada derrota con la tensión subiendo hasta el último momento de la partida. Y ahora unas palabras del entrenador. No está mal. ¿Qué le parecería ir a mi casa? ¿Qué quiere decir con ir a su casa? Bueno, ya lo sabe. Un poco de tranquilidad nos iría bien a los dos. He estado sometido a una gran tensión. ¿Pruebe la leche tibia o la ducha fría? No creo que sean remedios. Pero usted empezaba a gustarme. Sí, supongo que sí. ¿Oh? Vivo ahí atrás, sargento. Margaret. Estaba pensando en la partida de bolos. ¿Y qué piensa? ¿Lo hacía como una introducción al amor? Caray. Pensé que era diferente. No, sargento. Pensó que no lo era. Ahí está. Te digo que no deberíamos entrar. Cuando ella salga, entraremos. No me gusta eso. Has vigilado la casa del dentista. Parece auténtico. Supongamos que la están probando. La dejaremos al descubierto. Si el doctor Tobias es auténtico, dejaremos correr el asunto. Y si no lo es, con él desenmascararemos a los proveedores. Te equivocas. Si está pringado, habría que dejar la cosa tranquila unos días. Él actúa como médico-dentista y no va a volar de la jaula sin una buena razón. Y si no está pringado, lo que hemos conseguido es señalar con el dedo a la señora Lawrence. Pase, señora. ¿Sabes que eres un paranoico? Nadie se enterará si visitamos al dentista. ¿Estás soñando? Vamos, si le vigilamos, caerá en nuestra trampa. Y entonces dirá todo lo que sabe, incluso un poco más. Quedémonos quietos unos días, ¿eh? Déjalo, no vamos a entrar. Si me están poniendo a prueba, ¿significa eso que sospechan? Quizá extremen las precauciones. No quieren que vuelva a ocurrir. Siento lo de la otra noche. A veces me siento como Bar Reynolds. Y entonces me comporto como Bar Reynolds. No puedo impedirlo. Eso está bien. Lo achaquea a su juventud. ¿Quiere un plátano? Sí, me comería uno. A veces pasa que cuando llevas casado toda tu vida, de repente ya no estás casado y no sabes cómo. De todos modos, perdí la cabeza y lo siento. Lo que olvidé contarles es que entre David y yo había algo especial. Nadie puede vivir de viejos recuerdos. Sí se puede. Depende de la persona, depende de los recuerdos. ¿No es esto increíble? Tan bonito. Le digo que cuando inventó el plátano, Dios estaba en plena forma. Si hubiera tardado un día más, Habría necesitado a alguien joven para inventar el plátano. Sí, un tipo viejo habría inventado la alcachofa o la granada. Algo que da más lata de lo que vale. La pega es que Dios no dejara en paz las cosas. Un día, cuando tenía probablemente mi edad, inventó a la gente. Por Dios bendito, Saber, deje esa cantinela. ¿Qué es lo que tiene contra la gente? ¿O es su retorcida mentalidad de policía? No somos todos maleantes, asesinos o vaqueros. Lo siento, no debía haber dicho eso. Ah, está bien. Me ha lanzado un buen gancho, señora. Voy a tener que aprender a tener la guardia alta. Yo también. Las 4 en punto. Y sin vender una escoba. Ay. Los días se hacen más largos y más largos. Y los años más cortos y más cortos. ¿Diga? La hemos puesto a prueba. Mañana en el mismo sitio. La entrega. Cogedle. Es estudiante de Columbia. Tenía el transporte y las clases pagadas a cambio de hacer la entrega. Un trato interesante. ¿Tú crees? ¿Ha cantado algún nombre? Dice que le engancharon en Columbia. No conoce a nadie aquí. ¿Y la señora Lawrence? Tiene el género en casa. ¿Y se tiene que quedar con eso? Esas fueron las instrucciones. Espero que salgamos de este circo con vida. Se está poniendo peligroso. Sí, lo sé. Diga. ¿Eres tú? Sí. La entrega mañana. ¿A qué hora? Antes de las 10 de la mañana, en el mercado de la calle Main. Tipo sale corriendo. ¡Alto! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué quiere? ¿Es un poli? Así es. ¿Por qué corrías? Porque me perseguía. ¿Corrías antes de que te persiguiera? Estaba haciendo footing antes de que me persiguiera. No vas vestido para eso. ¿Cómo hay que vestirse para hacer footing? Con calzón corto. Hace demasiado frío para llevar pantalón corto. Tengo un calambre. Quítatelo andando y te curarás. largo de aquí. Vaya desastre de mañana. Me he portado como un novato. Le vio corriendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ay, me estoy volviendo tan viejo, tan gordo y sobre todo tan lento. No tan gordo. Gracias. ¿Cómo pudo desaparecer el paquete? Durante todo el tiempo que estuve de cacería, cualquiera pudo largarse con él. ¿Qué es exactamente lo que le dijo ese tipo que tenía que hacer? Me dijo que dejara el paquete en un cubo de basura en la puerta del mercado y que lo hiciera antes de las 10. ¿Cree que hay alguien del mercado que tenga que ver? Tal vez. ¿Por qué tenía que llevarlo allí antes de las 10 de la mañana? Pues para que el camión de la basura no pudiera llevárselo antes de que pudiera ser recogido. ¿Y si el del camión de la basura estuviera implicado? ¿Otra vez? ¿Por qué no? Tiene sentido. Un sistema de entregas en 3 etapas hace que el estudiante traiga el género, después tiene su fiel y vieja prostituta y finalmente el camión de la basura que la recoge y la entrega. Nah. ¿Por qué no hacen que el estudiante haga las entregas en los cubos de basura? No, porque el estudiante llega en diferentes días de la semana y para disminuir el riesgo de ser cogidos con el género encima, me lo dan a mí para que lo guarde hasta el día de la recogida. Eso tiene sentido. ¿Lo crees realmente así? Y si dice elemental, querido Watson, le daré un golpe. Tenga cuidado. Usted también. ¿Cuándo lo recogerá? Esta mañana. 3 estudiantes extranjeros tienen que estudiar muy cerca de su casa. ¿Recogen la basura mañana? Bien, pondremos azúcar en una de las bolsas. Eso es como decirles que la señora Lawrence trabaja para nosotros. No necesariamente. Podrían pensar que uno de sus estudiantes se ha vuelto avaricioso. Podrían, pero no lo harán. Vamos a necesitar esa prueba. Una vez que dejen el género fuera de nuestras manos, no volveremos a verlo nunca más. Y con esa prueba conseguiré que un tribunal los condene. Así que habrá recogida de basura mañana. Y veremos si es el camión, ¿de acuerdo? Espera. No te preocupes de la señora Lawrence. Cuidaremos de ella. Claro. Hizo el depósito. Aquí viene de retirada. Lo conseguimos. ¿Puede llamarles por la radio? Es de corto alcance. Le hiciste número. ¿Nerviosa? Sí, me siento rara. He sido otra persona durante tanto tiempo y ahora una llamada telefónica y no puedo volver a ser yo misma. Encontrar al distribuidor es solo el primer paso. Sí, pero podrá cogerle y hacer que le diga para quién trabaja, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, desde luego. Y ofrecerle un trato para que cante. Supongo que estará deseando terminar con este maldito caso. Verá, lo que estoy deseando es tirar basura para variar. Sí. Bien. Una vez que el caso haya terminado, ¿que podríamos salir juntos? Quizá ir a la ópera o algo así. Bueno, voy a estar muy ocupada. Tendré montones de cosas atrasadas que hacer. Sí, claro, me hago cargo. Bien. Pero quizá después de algún tiempo... Sí. Sí. Entendido. Llénala. ¡Quietos, policía! ¿Eres tan tonto como tu amigo? No dispares, no dispares. Es usted realmente un policía, ¿verdad? ¿A usted qué le parece? Ya no lo sé. Es difícil imaginarle como poli. Con pistola, esposas y disparando a la gente. Creo que me lo imagino mejor como un tontorrón. Qué divertido. Eso es lo que me dice el teniente. Aquí viene el sargento. ¿Qué? Vino un tipo cuando se fue el camión de la basura. Y no pudo esperar para meter en él este cubo vacío, ¿eh? Oh, sí, hay un montón de robos en esta vecindad. ¿Para cuándo tendremos la orden de registro? Dentro de 4 horas. ¿4 horas? Sí, el juez Michael y su secretaria tardan mucho en almorzar. En el hotel Dixicano. Azúcar, las otras 2 bolsas son de primera calidad. No entiendo cómo pudo ocurrir. ¿Pareces asustado? ¿Parezco asustado? Bien, son cosas que pasan. Me sigues debiendo $40,000 del último lote que elaboré. Así que, si quieres arreglar cuentas, estaré aquí 30 minutos. Si no vienes, tiraré 2 bolsas de cocaína pura y una de azúcar de caña. El señor McCary quiere cortar los lazos con nosotros, Michael. ¿Por qué no le ayudamos a cortarlos? ¿Y la prostituta? A ella le señalaremos una nueva ruta. ¿Dónde diablos están? No los veo. Estaréis esperando todavía la orden de registro del juez Michael. Juez Henderson. Pero también tiene una secretaria. Muy gracias. Ese tiene que ser. Andando. Secretaria. Creo que quiero verlas, pero no de este modo. No quiero huir. Ya lo dije yo que no lo haría. ¿Se lo dijo? Por una vez tenía razón. ¿Diga? A las 9. Sí. Bien. Qué rápido. Recogida mañana. ¿Dónde? ¿A qué hora? A las 10 al camello y en mitad de la manzana a las 9. Esa no es su zona, no irá. Pero si no voy, sabrán con seguridad que trabajo con la policía. Y todo esto sería inútil y habríamos perdido el tiempo. Pero si le están preparando una trampa, si la matan, sería mucho peor, Margaret. ¿Qué haces aquí? Este es un país libre. Esta es mi calle. Aquí tú no pintas absolutamente nada. No estoy trabajando, estoy paseando. Si eso es verdad, yo soy Shirley Temple. Y llevas el bolso, ¿no es verdad? Supongo que vas de compras. Ya te he dicho que no estoy trabajando esta calle. La última vez me sorprendiste con un golpe bajo. Solo quiero cruzar la calle. Será mejor que no tientes a tu suerte. No voy a huir. No pueden obligarme y usted tampoco. Esa gente es muy peligrosa. Ya lo sé, teniente. No soy una niña y tampoco soy una cobarde. Nadie dice que sea una cobarde. Y no creo que a mi marido le gustara que huyera con el rabo entre las piernas. Y sé que a mi madre tampoco le gustaría. Y era abogada en una época en que las mujeres no lo eran. Nunca huyó de una pelea en toda su vida y yo soy su hija. ¿Quiere hacerla entrar en razón? ¿Serviría intentarlo? No. Lo intentaré. Gracias. Está bien, señora Lawrence, así están las cosas. O nos deja que la pongamos en un avión y sale de la ciudad o la pondremos bajo custodia. Tengo una vida que vivir, teniente. Informes que hacer, dar clases y atender o asistir a seminarios. Le he dado dos alternativas, señora Lawrence. ¿Cuál va a elegir? Saldré de la ciudad. ¿Qué hay de su casa? ¿Mi casa? Según recuerdo, estaba ansioso por llevarme allí hace un par de semanas. Se supone que abandona la ciudad. Simplemente se supone. Tengo mis órdenes. ¿Ha dicho realmente eso con toda honestidad? Me figuro que le parece gracioso viniendo de mí. Creo que he encontrado una forma de acorralarles antes de que ellos me acorralen a mí. ¿Cómo? Con la ayuda de mis amigos. Seiber, ¿es usted mi amigo? Si deja de llamarme Seiber y empieza a llamarme Sai. Trato hecho. Hay solo una cosa, Sai. ¿Y qué es? Me quedaré en su piso, pero no habrá... ¿Chipi, chipi? Eso es. Trato hecho. Además, seguro que no es una mujer apasionada. Se equivoca. Soy muy ardiente. No me importa tener que fregarlos ahí. Es que estaba muy bueno, gracias. ¿Es agradable el tener a alguien que le guise? Mm. Claro. ¿Es tan triste el tener que guisar para una misma? Me asombra que los solteros de por aquí no estén echados a perder. Yo siempre tiro comida. Cuando me pongo a comer, no sé si es un melón o el tronco de una lechuga. Cuénteme su plan para acorralar a esos tipos. Preferiría no decírselos a él. ¿Por qué? Porque, además de ser un buen amigo, Seiber, es también el sargento Seiber. ¿Iba a violar la ley? No, nada de eso. Pero como ha dicho, soy una civil. Y si le cuento mi plan y lo cree malo, entonces pierdo su confianza y la necesito toda. Cuénteme su plan, Margaret. ¿Promete decirme que es estupendo, aunque no lo sea? Sobre todo si pienso que no lo es. ¿En serio? Cuéntemelo, Margaret. Bien. Les pedí que estuvieran aquí a las 7. ¿Van a venir? Dijeron que lo intentarían. Oh, eres una buena persona. ¿No merezco una recompensa? No se atreva a decir nada de montar en bicicleta. ¡Maldita sea! Espero que lleguemos a tiempo. Díganmelo a mí, señora. ¿Margaret, eres tú? Sí, Ross, soy yo. ¿No te pareces a la Margaret que yo conozco? Bueno, cuando lleguen los otros, os lo explicaré todo. Por favor, pasad y poneos cómodos. Este es un bonito apartamento. Sí, gracias. Lo decoré yo mismo. Así que les pedí a todos que vinieran aquí esta tarde porque necesito ayuda. Hasta ahora la policía no ha tenido suerte. Señora, ¿usted no pensará que la policía va a jugarse el tipo para descubrir al que mató a uno de nosotros, no es verdad? Quiero que sepan que Sai Seiber, que está aquí, se juega la vida buscando al asesino de Sadie. ¿Sai? El sargento Seiber es de la policía. Pues no se parece a ningún policía de los que conozco. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Encontrar un bolso beige que contiene azúcar. ¿Y eso le va a revelar quién mató a la vieja Sadie? Sí. ¿Quiénes son y dónde están? Son traficantes de cocaína. Una de las bolsas que robaron anoche en la ciudad estaba llena de azúcar. Y antes de la siguiente recogida de basuras, tengo la impresión que tiraron esa bolsa. Bueno, ¿y cómo saben que vive en una de nuestras calles? Porque la última vez que me llamaron por teléfono, pude oír sonar de lejos las campanas de San Timoteo. Por lo menos así lo creo. ¿Me ayudarán? Bueno, ¿qué es lo que saca usted si la encontramos? ¡Charlie! Bueno, bueno. Puedo salir ganando mi vida. ¿Cuánto quiere? Vamos, Enders, no te necesitamos. ¡Fuera! Ay, ¡eso! ¡Fuera! ¡Fuera, Charlie! ¡Fuera! Espere un momento. No van a colgarme por preguntar. Además, un pequeño bolso beige de plástico, ¿qué puede valer? Quizá otra taza de café. Escuchen, yo. ¿Qué pasa, querida? Voy a poner fin a la búsqueda. No puedo pedirles que sigan haciendo esto por mí. Entonces no lo pidas. Pero... No hay peros. No lo hacemos solo por usted, lo hacemos por Sadie. Por todos nosotros. Eso está bien. Sí. No les pasó nada por matar a una pobre vieja. Eso les da nuevas ideas. Todos estamos juntos en esto, pase lo que pase. Y todos las hemos pasado muy canutas. Así es que eso es todo lo que nos tiene que preocupar. Tranquila. Olvídelo. Sí, sigamos con los espaguetis. Deje esos. Los lavaré más tarde. Solo voy a colocarlos. Estaba equivocado con sus amigos. ¿Verdad que es buena gente? Sí. Es tan fácil sentir desprecio. Son solo una cuadrilla de viejos tontos. Me siento avergonzado. ¿Quién soy yo para despreciar a nadie? No creo que pudiera hacer lo que ellos han hecho. Pero usted ha estado escarbando en los cubos de la basura, helándose y mojándose. Lo mismo que ellos. Es distinto. Yo soy un poli, es lo mío. ¿Es por eso? ¿Quiere ver la televisión? No, gracias. Véala usted. No, no. No hay nada interesante estos días. ¿Le apetece un coñac? Eso estaría bien. Gracias. Es agradable. como si estuviéramos casados. Salvo que no hay nada entre nosotros. Sí, como un matrimonio viejo. Es agradable reírse. No me he reído mucho últimamente. Faltan 2 días para la recogida de basuras. Esa bolsa aparecerá, ya lo verá. ¿Se lo está diciendo su dedo gordo? Sí. ¿Y no se equivoca? Aún no. Pero lo voy a poner a prueba. Le dice la verdad a su dedo gordo. Esta no era. Se suponía que empezaríamos media hora después de comer. Eso es para bañarse. Oh, ya. Sabes que tenías razón. ¿En qué? No se puede vivir de viejos recuerdos. Gracias por los nuevos. Gracias, Maggie. Sai, no puedo estarme quieta. Prefiero vestirme y salir a la calle a buscar con los otros. Ni hablar. Si oyes algo de uno de tus espías, házmelo saber y lo comprobaré. Pero tú, jovencita, te quedarás en casa. Vaya. Ten mucho cuidado. Sí. ¿Diga? Soy yo. ¡Charlie! Lo conseguí, Margaret. La encontré. ¿Dónde? En Mason y Alvarado. Dios te bendiga. Llamaré a Saber. Tú quédate allí. ¡Charlie! Margaret, ¿por qué has tardado? Eso no importa. ¿Dónde está la bolsa? Ya te lo dije. Sí, ¿averiguaste cuánta gente vive en el edificio? 8. ¿Los nombres? Sí, lo saqué de los buzones. Aquí tengo la lista, aquí está. Tenemos que volver a casa a llevar esto. Sí, bueno. Caramba, esto debe pesar una tonelada. Podemos hacerlo. ¿Me comprará un braguero? Sí, trato hecho. ¿Qué ocurre? Encontramos la bolsa, por eso te llamé. Volví a llamar. No contestabas y estaba preocupado. ¿Qué haces? Trato de descubrir cuál de los inquilinos tiró la bolsa de plástico. Ah, muy bien. Pensé que querías ensuciarme el piso. ¿Qué tal vas? Lo he reducido a 3 nombres. Hay que descartar otro. Anthony Bay no es. ¿Cómo lo sabes? Rechazó un trabajo del New Yorker. Eso nos deja a Marion Jennings y el Rice. ¿Myron Hennings? A Ned Mayer, espero. Oh. ¿Qué es eso? Una carta del señor Rice desde Bogotá, Colombia. A ver. Y apuesto a que pensaste que solo era una cara bonita. Señor Rice. Acabo de perder el apetito. Quiero hablar con usted de sus parientes de Colombia. No tengo ninguno. ¿Qué me dice de esto? Tiene contactos que reparten drogas. Será mejor que se vaya. ¿Sabe lo que pienso? Que se da la vida padre porque vive del dinero de las drogas. Le demandaré por difamación. ¿Quién trabaja con usted? ¿Y su compinche? Trabajando sin duda la calle en algún sitio. Todo el mundo necesita un hobby. Todos han ayudado mucho. Han realizado una labor de equipo. Les estoy muy agradecida. Somos nosotros los que estamos agradecidos, porque hemos vivido una aventura apasionante. Durante unos días no éramos una cuadrilla de viejos basureros. Éramos como la gente normal. Incluso nos hemos sentido muy felices. Gracias a usted, querida Margaret, nos hemos sentido importantes. Son importantes. Todos ustedes son importantes. Y nunca les olvidaré. Nosotros tampoco la olvidaremos nunca. Es un decir. A nuestra edad, cuando hablamos de siempre, puede ser una semana y media. ¡Qué razón tiene! Adiós. Adiós. Adiós, querida. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Margaret! ¿Dónde está Margaret? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Por dónde se ha ido? Por allí. Sí, sí, por allí. Gracias. Por favor, tienen que ayudarme. Ese hombre intenta matarme. ¿Qué hombre? ¿De qué habla? Se ha ido, pero estaba en el ascensor. Quiere matarme. Es un asesino. Por favor, suélteme. Quiero que todos busquen a Margaret Lawrence. Mujer, estatura media, edad unos 50, color del pelo castaño, ojos color avellana, vestida como una prostituta, puede estar en peligro. Unidad 63, no hay ninguna información sobre Margaret Lawrence u otra prostituta en peligro. Maldición. ¿Tú, Margaret Diane Lawrence, quieres a este hombre por marido? Sí, quiero. Entonces, con la autoridad que me concede el Estado de California, yo os declaro marido y mujer. Pueden... ¡Mira eso! No voy a conducir todo el tiempo hasta Carmen arrastrando eso. Venga, sube. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Que seáis muy felices! ¡Gracias! ¡Adiós! Creo que vas a hacerlo muy bien, Saber. Créeme que lo intentaré. Oye, Sai. Dime. Démosle un margen de 26 años. Después será más fácil. Maggie, acabas de hacer un trato. ¿Por qué no dejáis eso para más tarde? ¡No! ¡Déjenlos! Eso haremos.